Kandela eguna, apirilak 20 plentzian, kandelak argituko digu bidea. Kandela eguna, el 20 de abril en Plentzia, por la libertad de los presos y presas políticas vascas. Amabietatik ordubietara, oe elastikoak, egurrezko jolasak eta urpegi amargozteko tailerra. Ordu batetan, elkartasun trikipoteoa erritik zehar. Iruretan, herri bazkaria. Bostetan, murtxapelketa. Seiretan, pailasoen antzeslana. Sortxiretan, bideo emanaldia. Eta marterdietatik aurrera, kontzertuak. Ezien eta kerbelt. Sarrerak ohiko lokaletan salgai, 5 euroren truke. Kandelaia kultura elkarteak eta herrira kantulatuta. Euskal preso eta irlariak etxera. Vuelve la Zapajaya. Fiesta zapatista en el Gasteche Zazpikatu de Bilbao. A las 8 vídeos muy chingones. A las 9 cuentacuentos del subcomandante Marcos. A las 10 cantautor sorpresa. A las 11 un acto político. Etorri Bilbora zapatisten aldeko festara. Habrá música, tacos, sorpresas. Y mucho más. A partir de las 8 en Zazpikatu. 20 de abril, Zapajaya en Bilbo. Iepa Gazte! Maiatzaren 11tik 18ra, Zarraskaren 14. urteurrena ospatzen egongo gara Basauriko kaleetan! Maiatzak 11! Gazte eguna! Eskalada errokodromo berria! Ekitaldia! Baskari herrikoia! Bertxo jopa! Ginkana poteoa! Eta kontzertuak! Maiatzak 16! Kontzertu akustikoak gaztetzea! Maiatzak 17! Nesken gaua! Gazte eguna! Informazio gehiago txarraska.org. Anima zaitezte! Garrasika, bat, bi, iru, lan. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Que les den. Mira si es buena persona. Que les den morcilla. Sabor mediatikoaren aurrean, Garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes totalitarios pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero esto no puede ser. Astelen, asteazkenetan, gaueko 9:00-etatik 10:30 kontrainformazio saioa. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Itzaldi telebista eta piztu 107.5. ¡Callaos hipoglúcidos! ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con mucho... Thank you.

este sitio donde la gente que no es técnica de sonido puede hacer mesa. Pues bueno, aquí está este espacio, este programa, como digo, que hacemos todos los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media de la noche. Este programa, Garrásica, que como decía, se emite todos los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media, se repite los martes a las 10 de la mañana y los jueves también a las 10 de la mañana. Y bueno, se puede descargar de la página web de la radio, entre www.sindominio.net/irola, junto a todos los programas que se hacen aquí desde Irola y Ratia, pues muy fácilmente, accediendo a los enlaces de descarga de todos los programas, que bueno, semanalmente o periódicamente vamos colgando. Y por supuesto, pues podéis colaborar con la radio y con el programa, ya sea participando en la radio, haciendo vuestro programa, o si no, pues colaborando en este programa, que como digo siempre, pues se trata un poco de eso, ¿no? De que la gente que estáis al otro lado, pues también participéis, que nos mandéis vuestras convocatorias, que nos paséis, pues bueno, vuestras circulares, para que habléis de aquí en la radio si queréis y comuniquéis pues a todo el mundo pues los temas que se están tratando en vuestros colectivos, las cosas que os preocupan en vuestro barrio o en vuestro entorno. Así que pues repito, como siempre, el email de la radio irola@sindominio.net y el teléfono de la radio 94 421 7060. Y nos adentramos en el programita poquito a poquito y voy a comentar un poco de qué va a tratar el programa de este miércoles. Y por un lado, y de primer cacho del programa, pues hablaremos con una persona de Radio Crash. Radio Crash es una radio comunitaria de Sison, una radio que está abierta a las personas y a los movimientos sociales, pues en pro de la libertad de expresión, y una radio que se está dando que hablar, por lo menos en el entorno de las radios, porque es una más dentro de las denuncias que están poniendo pues la gente de la Sociedad General de Autores y Editores y la gente de AGEDI y AIE, que bueno, que son sociedades de los derechos de los productores, ¿no? Como las GAE es de los autores, pues AGEDI y AIE son de producción, y estas tres entidades han denunciado a esta radio pidiéndoles pues un mogollón de pasta por emitir canciones con canon o bueno, porque ellos dicen que hacen emisiones públicas de músicas o de músicos que ellos representan. Y bueno, pues con una persona de esta radio podremos hablar dentro de un ratito y nos comentará pues bueno, que están, cómo se han enterado y qué son estas empresas. Hablaremos de la propiedad intelectual y de la comunicación o de la cultura como mercancía. En la segunda parte del programa la voy a centrar en el tema que la gente de Bilbo pues seguro que habéis oído hablar. Es el aniversario del asesinato de Íñigo Cavacas a manos de un ertzaina por un pelotazo en la cabeza. Cayó herido y 4 días después falleció. Y bueno, durante esta semana se están haciendo y se han organizado un montón de actos por parte de la familia y amigos, por parte pues bueno del movimiento Íñigo Cavacas Gogoan Herrikimena, pues que durante esta semana, empezando desde ayer, pues han organizado concentraciones, también hay programado un pase de vídeos y un homenaje en el Askena, y también terminará con una manifestación este próximo sábado. Y bueno, sobre el tema Iñigo Cabacas, pues esta semana ha habido un mogollón de información. Tenemos declaraciones de los padres el día del homenaje, también el comunicado leído por la gente del grupo apoyo del Iñigo Cabacas y Ricky Mena. Y bueno, escucharemos y hablaremos un poco sobre el caso de Íñigo, sobre el modelo policial, esos debates que va a hacer, y bueno, sobre la existencia en sí de la policía, el por qué están aquí, para qué están aquí. Todo esto en Garrásica en unos momentitos. Vamos para adelante con el programilla y comenzamos, como anunciaba, con esa noticia de que el mes pasado nos avisaban de que Radio Crash, una radio libre de Sison de Asturias, pues estaba siendo atacada por la Sociedad General de Autores y Editores y por Agedi y Ayé, empresas de gestión de los derechos de producción de los músicos, que bueno, como las GAE, como comentaba al principio, las GAE pide los derechos de autor, Agedi y Ayé piden derechos de producción. Esta radio es una radio pues muy parecida a la nuestra, sin publicidad, sin ánimo de lucro, sin subvenciones, sin gente asalariada, y que debido a estos ataques, a estas peticiones fiscales, bueno, perdón, a estas peticiones de dinero, ¿no?, que les han denunciado directamente, pues el proyecto se ve seriamente amenazado. No es nuevo el tema de que las GAE y estas empresas de gestión de derechos, pues bueno, están muy desacreditadas porque durante los últimos años o en el último año y los últimos meses, pues han descubierto, han salido a la luz muchas de las cosas que desde aquí ya sabíamos, pero bueno, de cara a la galería, ¿no?, y de cara a los ciudadanos en general y ciudadanas, pues están muy desacreditadas. Eso sí, lo que no se habla mucho, se habla de que roban, de que utilizan pues esa empresa para lucrarse, e incluso pues el que fue presidente, Teddy Bautista, pues estuvo en la cárcel un tiempo, o detenido por lo menos, y de lo que no se habla tanto es pues de la propiedad intelectual, de la propiedad en sí, ¿no?, y del utilizar pues el ocio, la cultura y la comunicación como un negocio. Para hablar de todo este tema, pues qué mejor que llamar directamente a una persona de Radio Crash, que sea ella la que nos cuente qué es lo que está pasando un poco allí por Sison, qué les está pasando a la radio, y también que le preguntaremos pues sobre las GAE, sobre AGED y AIE, y como decía, sobre la propiedad intelectual. Ditu gukaz laizen, arrakazta lortzeko batzuek daukate itura. Ez dago nura hemen, sonik bihotza bai. Horregaiti guen zundakero saudei zerritan blai. Azken grabaketatik pasadira urteak, gauin honekin harrapatzen zaituzte guztekabean. Asolakabeak arreta jarri egon adi, lehen abeste sarri sarri, gauin abeste larri larri. Eskuak gora, eta jota maiukana abit. Zimak urtu zingelditu ez dago zer eginik. Izilik bizierti zintzilik edo rimekini. Hainbeste nana, hainbeste rap ez daiko meni. Kasuri pendi segi segi aurrera beti aferrik. Que es el living my way show, manago fresh, un ser model, un niño seo ser y choiter, pasada tu atallo, cua si das tu gabe, suave lanche, le recalden así se, golpes, golpes y casten, visile que hay dasten, tari neurera, lerdena, cachean, torrera, nerea, calboan, laguna, curean, dicen emaiteak, FDRN, RKR, suakea, ni son trebea, caracudea, tira, harta susura, dena, sura aldea, sus arena, la defenda, que les joda, gufarresca. Es da xigura, en diser den guda, esta paquea, aspalditis, aurea, egitxeko irrikatugu barnean beti nirekea doa zure bidikietara lastana milakara esateko berenak. Y parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a esta persona de Radio Crash desde Sison. Aupa, ¿nos escuchas? Hola, sí, os escucho muy bien. Bueno, a ti se te escucha también fantástico. Nada, lo primero, agradecerte que nos hayas atendido, que hayas cogido esta llamada y que bueno, que seáis vosotros y vosotras mismas quienes contéis un poco lo que os está pasando. He comentado así, antes de que nos escuchases tú, a la gente que no soy aquí en Bilbo, pues un poco el tema que tenéis, esa denuncia que hacéis de que las GAE y AGED y AIE, que bueno, son empresas de gestión de derechos, pues os han denunciado, os tenían intención de denunciaros, y bueno, lo primero que quería preguntaros es, bueno, ¿cómo os enteráis y qué es lo que se está pasando? Bueno, pues nosotros recibimos hace, yo creo que un par de meses, más o menos, en la misma semana, recibimos dos citaciones judiciales para acudir al juzgado y, bueno, pues vamos ahí a ver qué pasaba. Y bueno, pues en prácticamente esos cuatro días, pues teníamos dos demandas, una, como decías, por parte de la SGAE, donde nos reclamaba unos 2.300 euros, por los derechos de autor. Creo recordar que se referían pues desde el año 2010 hasta finales de 2012, y por otra parte pues AGED y AIE en su caso nos reclamaban más de 13.000 euros si nos aplicaban la categoría 2, que se correspondía un poco por el alcance de la población a la que supuestamente nosotros llegamos, o en su defecto si nos aplicaban otra categoría, la 4, pues eso, demostrando que no teníamos ánimo de lucro, que no emitíamos publicidad y que no recibíamos más de 25.000 euros de subvenciones, pues nos aplicaban esa categoría con la cual nos reclamaban pues casi 4.000 euros, ¿no? En este caso pues se referían a supuestas tarifas de los últimos 5 años, ¿no?, que es el máximo que podrían reclamar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues empieza un poco toda esta historia, ¿no? Aunque con anterioridad habíamos recibido también cartas, bueno, pues

No, bueno, pues agradeceros a vosotros ahí desde Irola Irratia que bueno, pues que hayáis dado difusión a este tema y que bueno, pues yo creo que es lo importante, que también dentro de los medios que somos muy parecidos, pues que nos apoyemos y que estemos ahí pues mínimamente coordinados para que en este caso con las entidades de derechos de gestión o en otros casos pues podamos apoyarnos y trabajar conjuntamente. Pues ahí está, muchas gracias, ya te decía, como por haber estado aquí. También os mandamos ánimos, que tengáis mucha suerte y que bueno, a ver si esta gente de Ajedilla ya hacen como las GAE y se retiran y dejan tranquilos al personal, porque bueno, por desgracia no sois la única radio, ha habido varias durante este curso radiofónico que han tenido noticias de esta gente y seguramente pues otras tantas lo tendrán. Así que bueno, ir moviendo así la información y saber cómo habéis gestionado vosotros las cosas para que los demás también podamos aprender. Muy bien, pues bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente de Bilbo. Venga, pues, agur. Sí, mira, mi llamada se debe a que recientemente hemos enviado una carta al apartado de correos 6172-48080 de Bilbao. Sí, sí. En la carta a GDI os comunicaban que los actos de comunicación pública que venís realizando os obligaban, digamos, por ley a abonar una remuneración a estos dos colectivos. Entonces, mi llamada se debe, bueno, primeramente saber si habéis recibido esta carta. No, no, que yo sepa. No, no habéis recibido la carta. No. Pues mira, si me puedes facilitar un email, os puedo enviar la carta para que tengáis constancia de ella. Y entonces, bueno, pues de aquí a un mes y medio, un asesor experto de AGEDI y de AIE, se pondrá en contacto con vosotros para regularizar vuestra situación. Uh-huh. ¿Me puedes facilitar un email y os envío la carta? Sí, sí. Mira, escribe, ¿eh? Un link, es que no te escucho. Uh-huh. A ver, dime. Mi email personal. Vale. Paso de ti, ¿perdona? Arroba. ¿Perdona? Paso de ti, bueno, arroba gmail.com. Sí. Yo tengo aquí un email jgtorre, ¿puede ser? No, ese ya no lo usamos. Uh-huh. ¿Me puedes informar si habéis recibido la carta? No sabes. No, yo creo que no. No. De acuerdo. ¿Y me puedes dar algún dato de vuestra emisora? No, yo personalmente no te puedo decir nada. ¿Perdona? Que personalmente yo no te puedo decir nada. Vale, ¿y me puedes pasar con la persona entonces que lleve todo el tema legal relacionado con la propiedad intelectual? ¿Pero qué problema hay con lo de la propiedad intelectual? Es que no lo entiendo bien. Es que no te escucho, perdona. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, que no entiendo muy bien qué problema hay con lo de la propiedad intelectual. Sí, pues mira, o sea, por eso te... Sí, sí, bueno, mira, dime. Actualmente, digamos que vosotros no estáis cumpliendo con... O sea, por emitir música, uh-huh, estáis obligados por ley a abonar una remuneración a estos dos colectivos. Uh-huh. ¿Pero cualquier tipo de música? Exactamente. Cosa cualquier... que no, pero si... No se está haciendo. La música que se emite aquí no tiene derechos de estos que... Hombre, toda la música tiene derechos de autor. Y no, de... toda la música no. Toda la música no. De productores fonográficos y de artistas internos. No, toda la música no, se equivoca, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo aquí pongo mi banda, que yo he grabado mi disco y no tiene derechos de nadie. Uh-huh. O sea, me refiero, si usted quiere ponernos una cuota sobre algo, mándeme una lista de los grupos de música que usted gestiona y compruebe que en esta radio se emiten. Bueno, no es cuestión de que... Sí, sí, no, sí que es cuestión. O sea, no sé si me explico. O sea, si usted me va a cobrar una cuota, uh-huh, por poner cierta música, dígame usted qué música es la que ustedes gestionan y ratifíqueme que aquí la ponemos. Sí, es todo tipo de música. ¿Todo tipo de música? No, que mi grupo no tiene ningún derecho de nadie. O sea, los derechos los tengo yo, que para eso es mi banda. Bueno, he grabado yo en mi casa el disco, ¿qué quiere que haga? Sí, es que no le escucho bien. De todas formas, bueno, pues si es tan amable y me puede facilitar un email, yo le hago llegar la carta. Uh-huh. Sí, ¿ha apuntado el que le he dicho antes? Sí, pero bueno, tengo aquí otro que si no, déjame un número de fax. No, no, es que aquí no tenemos fax. De acuerdo, pues muchas gracias, ¿eh? No sé, es que yo me está diciendo que le tenemos que pagar a usted derechos de mi música y me resulta ahí alucinante. Usted nos pone otro tipo de música que no sea la suya. Todos los grupos que se ponen aquí son grupos autoproducidos. Y de todas formas, si usted dice que estamos poniendo sus grupos, mándenme una lista de los grupos y nosotros nos aseguramos de no ponerlos, para no tenerle que pagar nada. De acuerdo, pues muchas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Y escuchábamos esa cuña que ha sonado hasta la saciedad aquí en Irola Irratia, la gente de Ajedi y Ayé, que también pues acercaron aquí hasta Bilbo a meternos un poco presión, aunque parece ser que por suerte pues de nosotras han pasado y por desgracia pues de otras muchas radios no han pasado. Lo que le pasa a esta gente de Radio Crash, pues bueno, desde aquí este programa es de Garrásica, pues tendrán su ratito e intentaremos informar un poco de cómo va para adelante todo este tema y toda esta denuncia, que bueno, para radios como las nuestras suponen bastante esfuerzo y tiempo tener que dedicarles a esta gente con lo bien que podríamos aprovechar todo ese esfuerzo y todo ese tiempo en mejorar la radio, que es para lo que estamos aquí, y hacer, pues intentar hacer las cosillas mejor. Como decía, continuamos con este programa, este Garrásica del miércoles 10 de abril, y vamos a hablar de estas jornadas contra el modelo policial. Vamos a escuchar al padre Íñigo Cavacas en la concentración del pasado miércoles, del pasado viernes, que donde homenajearon la familia y los amigos ahí en el callejón de María de Aro, donde asesinaron a Íñigo. Pues le descubrieron la placa y hubo una ofrenda floral, una concentración bien numerosa. También esta misma semana pues ha empezado estas jornadas contra que se llaman jaque al modelo policial. Estas jornadas que empezaron ayer, día 9, que durante hoy, mañana y pasado, pues habrá debates y charlas en el Ateneo, y que el día 13 a las 6 de la tarde, desde el Sagrado Corazón, pues terminará con una movilización para denunciar la impunidad con que asesinaron a Íñigo. tengo amigos, solo tengo enemigos. Un día rompe la gallina. Por cortesía de Branca Bilbo, vamos a escuchar unos audios de todos estos días, de todas estas movilizaciones que, y actos que habían habido en recuerdo de Íñigo y en contra de la impunidad. Empezamos a escuchar las palabras del padre de Íñigo Cavacas, que el pasado viernes, día 9, pues estaba allí en el callejón de María Díaz de Haro, como digo, para homenajear a Íñigo en ese aniversario de su muerte. Vamos a ver si podemos escuchar este audio. Presión, porque lo ha pasado muy mal, no le vamos a identificar, pero le estamos eternamente agradecidos del valor que ha tenido con nosotros, atreverse a venir hoy y narrarnos todo lo que pasó aquel día aquí. Yo me hacía idea, pero cuando le he oído a ella, no me he quedado muy corto. O sea, ha sido terrible, terrible la narración que nos ha hecho, cómo sucedió. Es impresionante la barbarie aquella. No puede jamás volver a pasar. Ya con uno, ya vale. Lo tuvo en sus brazos y le damos las gracias por no dejarlo morir como un perro en el suelo. ¿Qué es lo que más difícil había llevado desde el día que ocurrió la desgracia? Le decía que fue el momento de llegar al hospital y ver a los amigos todos abrazados, llorando. Y el abandono de las instituciones con nosotros. Tuvimos 4 días solos, no nos acercaba a nadie de las instituciones. Desgraciadamente, no lo podré entender nunca. No sé por qué ha sido así. Mi hijo era una persona estupenda. No, jamás se había metido en ningún problema, ninguno. Y no fue digno de esa muerte. También les dije que después de aquello, lo más duro ha sido oír ayer al señor Gervasio, por llamarle algo, decir que fue un accidente. Es impresionante, impresionante. O sea, ¿cómo se cambia de forma de pensar de hace 2 meses, nada más? Es increíble. Pues esas eran las palabras del padre de Íñigo Cavacas, esas palabras pues que como digo las dijo en el homenaje que rindió la familia el pasado viernes en el callejón de María de Haro, y que bueno que creo que no han sido lo suficientemente pues bueno valoradas en los medios de comunicación oficiales. El trato ha sido muy por encima de todo esto, después de un año de que no se sepa nada de cómo fue la muerte de Íñigo, pues a muchas personas nos chirría pues la evidencia y el descaro con el que están ocultando y están pasando de todo este tema, de ya no solo por la muerte de una persona a manos de la policía, sino porque se ve la complicidad con la que las instituciones pues tapan lo que no les gusta, porque para lo que quieren sacar rápido, bien que sean prisa y rápido que identifican a las personas que les apetece. También, pues bueno, en ese día en el homenaje hubo unos versos dedicados a Íñigo Cavacas, unos versos del bercholari John Maya y que vamos a poner para compartir con todos y todas vosotras. A ver, ya iba. Íñigo Athletic sale, eta Íñigo laguna, Hementxe zaude gurekin, jaso gure erantzuna. Urte bat pasatu data, Bilboko seme kutxuna, zure aita ta marentzat berezia den eguna, iritsiko ote zaizu txalo hauen oihartzuna. Begiratu bilbotarren bihotzeko erantzuna, jaso zazu gaur zurekin gauden denon maitasuna. Jaso zazu gaur zurekin gauden denon maitasuna. Zuke zenuen kulparik, hori destino petrala, pelota batek erredu bihotza eta azala, amorrua piztu zendun gure baitan berehala. Justizia bilasi ginen, denbora pasatu ala, aldatu egin behar da eredu poliziala. Zuri gertatu zaizuna aineriotza zitala, berriz gertatu ez dadin behintzat balio dezala. Berriz gertatu ez dadin behintzat balio dezala. Esos eran los berchos que el bercholari John Maya dedicaba a Íñigo Cabacas y bueno, que aunque fuesen en euskera, pues los he decidido poner en este programa. También tengo preparada el audio de la rueda de prensa que se hizo anunciando las jornadas tituladas Jaque al modelo policial, esas jornadas que están organizadas desde movimientos sociales de Bilbo y que están coordinadas desde el grupo de Recuerdo a Íñigo Cabacas. Estas jornadas que empezaban ayer mismo y que continuarán hasta el sábado, terminan con una movilización, pues bueno, pretenden hablar un poco del modelo policial, de cuestionar el modelo policial actual, aunque bueno, desde aquí o desde mi persona, pues me gusta o quisiera ir un poco más allá y bueno, a ver si en otras ocasiones en este programa podemos utilizarlo para hablar no del modelo policial, sino de la policía, así, su función en esta sociedad, su papel, a quién representan, qué es lo que defienden, cómo lo defienden. Ya, bueno, por no entrar de lleno en este debate, que lo haría yo conmigo mismo, pues ahí suelto la bomba y voy a pasar a poner el audio de esta rueda de prensa en la que se anuncian las jornadas y en la que explican por qué se hacen. También está en euskera, pero bueno, he decidido ponerla porque creo que es interesante. Vamos a ver si la podemos escuchar. Ahí escuchábamos ese audio de la rueda de prensa que daban anunciando las jornadas que se están celebrando en Bilbo durante esta semana, las jornadas que empezaban el día 9 y que terminan el día 13, sábado, con la movilización, como decía. Voy a recordar un poco que ayer día 9, pues a las 7 de la tarde en el Café Anchoqui, pues hubo un pequeño homenaje, recuerdo, a Íñigo, donde también se presentó esa canción que el cantante Jare pues ha hecho para homenajear a Íñigo y a los amigos. Hoy mismo empezaban las jornadas en el Icateneo, que son, bueno, charlas y debates a partir de las 7 de la tarde. Y el sábado habrá una movilización. Vamos a escuchar por último un audio de la concentración de que se hizo en la Plaza Circular, recuerdo Íñigo, y que bueno, que estaba organizada por gente del comité de ELA Lab CGT del BBVA, que es donde estaba trabajando Íñigo Cabacas cuando murió. Estaba trabajando eventual, pero bueno, aún así la gente con la que trabajaba decidió pues rendir un homenaje con esta concentración. Y vamos a escuchar las palabras de uno de los compañeros hablando sobre Íñigo y sobre su muerte. Bueno, hemen gaude BBVA-ko sindikatuak eta lagunak salatzeko Íñigoren heriotza eta eskatzeko justizia. Íñigo hil zutenean BBVA-ko langile eventuala zen, hemen Granbia 12an lan egiten zuen. Orduan gu nahi dugu ere lankide bezala aldarrikatzea, eskatzea edo exigitzea Íñigoren heriotza argitu behar dela, arduradunak agertu behar direla eta justizia eskatzen dugu. Eta baita ere honekin ere nahi dugu familiari eta senidei gure dolumina eta gure elkartasuna adieraztea. Este era un poco el popurrí de voces que quería traer al programa, esas, bueno, distintas impresiones y de las movilizaciones que ha habido, esta última pues concentración que se ha hecho esta misma mañana en el BBVA de Bilbo, en la que participaban pues amigos de trabajo y compañeros de trabajo de Íñigo. Pues es una más de todas estas voces que se han unido para gritar bien alto, ¿no? Que no hay derecho a esta impunidad y que se pide un año después todavía justicia para Íñigo. Igual en otro programa pues aprovecharé para dedicarle un poco más de tiempo a ese tema, ya no de plantearnos el modelo policial, sino la policía en sí. Intentaré pues traer algo o alguna voz a alguna persona que nos pueda hablar un poco de este tema y crear un pequeño debate que es la idea, pues desde este programa queremos soltaros, el traeros información, el traeros distintos puntos de vista y que cada uno y cada una pues se genere el suyo propio, pero bueno, con la mayor visión y apertura de miras posible. Se nos va pasando el programilla. Ya nos quedan 10 minutillos para terminar y voy a aprovecharlos para soltar un poco las convocatorias para esta semana, esas pues quedadas de conciertos, de movilizaciones que vamos a tener durante esta semana y la siguiente. cuerpo, unerva de ti. Y bueno, recordando así muy rápidamente, porque ya lo he dicho varias veces, de que durante esta semana, del 10 al 11, hasta el viernes, desde ayer hasta martes, hasta el viernes, perdón, desde hoy miércoles hasta el viernes, las jornadas cuestionando el modelo policial, esas jornadas donde habrá charlas y debates. Y bueno, esa manifestación que se celebrará el sábado a las 6 de la tarde desde el Sagrado Corazón, en recuerdo de Íñigo. También para el sábado, día 13, pues habrá una fiesta presentación de la campaña de apoyo a los encausados en el desalojo de Cucucha. O sea, una campaña que se titula Ni Ere Egon Nintzen, y que como decía, este sábado día 13 se presentará en el Gasteche Saspikatu del casco viejo de Bilbo a las 8 de la tarde. Habrá un poteo con Fabe de Fuca desde la plaza Unamuno, un poteo animado de estos, y luego a las 9 y media tocarán la banda del patio, y a las 11 Indarrap, dos grupos de hip hop, y que bueno, que servirá para presentar esta campaña en apoyo a la gente encausada en el desalojo de Cucucha, y también para sacar pasta para todos los juicios que se vienen adelante y que de aquí, desde esta radio, pues vamos a informar debidamente. Y para la próxima semanita ya empezará de lleno el aniversario de la Kelo Gaztetxea, 14 años del Gasteche de Santurtzi, y que tendremos oportunidad de conocer en profundidad y con calma y con detenimiento, ya que el próximo miércoles, en este programa, en este Garrásica que hacemos los miércoles de 9 a 10 y media de la noche, pues les traeremos aquí para que sean ellos y ellas las que cuenten este 14 aniversario, todas las vicisitudes que tiene un Gasteche, todo, pues bueno, que nos hablen de cómo han sido estos 14 años de andaduras, y aprovecharemos pues para hablar de algunas cosillas interesantes que tienen que ver con los Gasteches, sacar algún debate y poder compartirlo con todos y todas vosotras. Con esto ya aprovecho para ir despidiendo este programilla, este Garrásica que he hecho esta semana. Para la semana que viene pues ya intentaré traer a esta persona colaboradora, que espero que me acompañe en los programas para no pegaros una chapada increíble, y bueno, que sea también un poco más ameno. Como decía, pues para esta semanita hemos terminado. Ahí han quedado esa entrevistilla a la gente de Radio Crash con ese problema de denuncia de las GAE, y a Gedi Ayé, gestoras de derechos de autor y de producción, y ese pequeño homenaje trayendo pues bueno, distintas declaraciones y distintos comentarios sobre el asesinato de Íñigo Cavacas un año después, en este aniversario.